tiempo cruzar a través de mundos, tan superpuestos y tan enredados como hilos finos entre sí. No importa cuánto me esfuerce yo, es un campo que no se puede alcanzar. Esa bonita utopía va por un mundo de luz. Viaje hasta aquí por ti, lo sabré al verte. Si te busco aquí, entonces te encontraré. Yo prometo no quitar, el hierro es mi voluntad. Juro que aquí nunca voy a mostrar mis lágrimas. Estoy dispuesta a cambiar el rumbo completo del futuro. Me voy a adentrar en este arcoíris de luz. Con la mía estreche, como reforzando el lazo aquel que junto a ti por fin formé. Un mundo envuelto en la oscuridad, una cruel distopía sin libertad, donde no hay sitio para la dicha o el placer. Esta misión será por mi cumplida, es el mundo.